Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y junto al profesor, el licenciado Carlos Santiago, lo estaremos acompañando con la información internacional. Nuestro correo electrónico sosradio@gmail.com por si querés comunicarte con nosotros. Y ahora sí, le damos la bienvenida al profesor Carlos Santiago. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Buenos días a la audiencia. Y bueno, no es una semana más, sino me parece que tendríamos que decir algo en relación a lo que ha ocurrido, este acontecimiento político que tiene que ver con la conmemoración de los 40 años del golpe militar, cívico-militar en la Argentina, mucho más en el marco de la visita del presidente norteamericano Barack Obama. Me parece que tendríamos que comentar algo en relación a esto. Un primer concepto me parece que tiene que ver con la masividad del acto, que hay que decirlo, nosotros estamos acostumbrados los argentinos a que todos los 24 de marzo la gente se vuelca a las calles para recordar, para crear conciencia a las nuevas generaciones de lo que fue aquellos años de plomo, como suele decirse. Pero me parece también que, por lo menos yo en lo personal, quedé algo sorprendido con la masividad de la concurrencia a Plaza de Mayo, pensando en muchas de las cosas que suelen decirse por estos días de que, bueno, de que el gobierno de Macri y el poder de los medios de comunicación de alguna manera ha adormecido la conciencia de la gente, ha desmovilizado, como que no hay reacción, etcétera, etcétera, ante las medidas antipopulares que está tomando este gobierno, ¿no? Con la devaluación, con la inflación, con los despidos, con esta censura a los medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación más conocidos, más importantes desde el punto de vista de la audiencia en la Argentina. Eso era una de las preocupaciones más importantes para mí, por lo menos fue en el día de ayer eso también, ¿no? Uno pudo observar en esta movilización popular que hubo en este recordatorio del golpe cívico-militar, era que, no sé si llamarlo autocensura, ¿no? Porque creo que aquellos que no transmitieron lo que estaba pasando en la plaza, y no solamente en Plaza de Mayo, nosotros que pertenecemos al Foro Argentino de Radios Comunitaria, este foro hizo, se cubrió desde todo el país las diferentes movilizaciones que se hacían, porque no solamente pasó esto en Buenos Aires, pasó en Rosario con una masiva movilización en el Monumento de la Bandera, pasó en Córdoba, más de 70.000 personas en la calle en Córdoba, en fin, digo, creo que podemos decir que no solamente se concentró como en algunos otros años, que era nada más que en Buenos Aires, sino que esto fue, se masificó, ¿no? Aquellos que no podían venir de Córdoba a Buenos Aires o de Rosario a Buenos Aires hicieron sus propias marchas en muchas provincias de la República Argentina, ¿no? Desde Ushuaia hasta Jujuy, Salta, Catamarca, digo, creo que me dio vergüenza ajena que no se haya cubierto desde los medios, entendiendo también que los medios son hegemónicos y que representan intereses, y que los intereses no son justamente los que tendrían que representar, que son la información como un derecho y no como mercancía, como son utilizadas por estos medios, ¿no? Entonces, claro, la gente en la calle no vende. Y después bancarnos a politólogos que hablaban sin haber ido en la marcha, sin haber estado presente en la marcha, daban su opinión con respecto al tema, ¿no? Opinando sobre lo que era la marcha. Sí, hay que decir también que esta marcha tuvo algunas excepciones. Algunos medios, como por ejemplo Crónica, sorprendentemente, por lo menos para mí, lo pasó todo íntegro. Después Telesur, que también está censurada, hay que decirlo. Y algo C5N, eso en los medios de televisivos, ¿no? Así que hubo algunas excepciones. Lo importante, creo yo, es la masividad, la gente suelta, porque si bien estaban las agrupaciones políticas, incluso bueno, el kirchnerismo y todos los integrantes de lo que fue el gobierno o las agrupaciones que integraban el gobierno anterior, con algunos grupos de izquierda, Nuevo Encuentro, etcétera, y después la marcha que hicieron aparte, como siempre, aparte de la masividad popular, yo digo la ultraizquierda, porque no le puedo poner otro nombre, que hizo, que también es valorable. Lo que no es valorable es que lo hagan aparte de esta masividad que significó la presencia de los derechos, de los organismos de derechos humanos y parte del gobierno anterior o organizaciones que representaban al gobierno anterior. Yo creo que tuvo, a pesar de que la mayoría fue gente suelta, tuvo un significado político también, no fue en cualquier momento. Por eso yo decía al principio el marco de referencia, la presencia de Obama, y yo hago una lectura de que esto tiene que ver como una reafirmación del rechazo a la presencia, porque cuando Tati Almeida o Estela de Carlotto mencionó al pasar al presidente norteamericano y demás, hubo un repudio generalizado. Quiero decir entonces que tuvo la marcha y la presencia de la gente un contenido político, no solamente contra el golpe, sino contra los que han contribuido, han fogoneado el golpe, como ha sido el Estado norteamericano de aquel entonces, y que hoy la gente se lo percibe, que hoy sigue trabajando también para desestabilizar a los gobiernos de Maduro, de Evo, de Dilma, y obviamente trabajó también en la Argentina. Vos sabés que salió una nota de Estela de Caloni, nuestra amiga y que podemos decir columnista también de nuestro programa, donde habla de las muchísimas organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de Estados Unidos y que trabajan en la desestabilización de los gobiernos, alentando estos levantamientos, como lo han hecho en otras latitudes, con la primavera árabe, toda esta cosa del cambio y de la novedad, que no se sabe muy bien a dónde conduce. Digo esto para algunos sectores juveniles que no tienen tanta experiencia y tanto sendero recorrido en las cuestiones políticas, pero quienes tenemos muchos años y hemos visto tantas cosas, cuando nos hablan de cambio en abstracto, cuando nos hablan de lo nuevo y cuando ponen hincapié en la modernización y en la juventud sin especificar en hacia dónde, en qué sentido, con qué signo político, etcétera, etcétera, sabemos de que detrás de eso suele haber, en fin, alguna trampa política. Bueno, Estela Caloni hablaba de eso, ¿no? De cómo la injerencia de Estados Unidos, incluso mencionó al pasar algo así como un segundo plan Cóndor. ¿A qué se refería? No a esta, bueno, persecución y matanza que significó la coordinación de las distintas dictaduras militares en los años 70, 80, sino un plan Cóndor que ella lo refería a la coordinación del imperio con las oligarquías criollas en función de desestabilizar a los gobiernos democráticos. En ese sentido hablaba de un segundo plan Cóndor, es decir, dando el significado de que la presencia de Estados Unidos sigue tan vigente como siempre y que nunca se distrajo demasiado con los sucesos de Medio Oriente, etcétera. Si bien ellos ponen el acento allí porque están los recursos naturales, porque está el petróleo, etcétera, etcétera, pero a Latinoamérica no lo han descuidado nunca. Y ahora se pone en evidencia cuando viene toda esta reacción contra los gobiernos populares. Bueno, lo veníamos hablando con vos, Carlos. Digamos, este segundo plan Cóndor que habla Estela Caloni, es un poco lo que venimos hablando nosotros desde el primer programa de la semana pasada y ahora, con respecto a que no son casualidades lo que pasa en Brasil, con lo que ha pasado acá, en la Argentina, con lo que le ha pasado a Evo en Bolivia, con lo que le está pasando en Ecuador a Correa, digo, no es casualidad, esto es un plan sistemático, nosotros por supuesto, decíamos, ¿no? Por supuesto. Por ahí obviamos la segunda parte del plan Cóndor, pero digo, sí lo tomábamos como referencia de un plan sistemático. En su momento fueron las dictaduras útiles al sistema, y en este momento son las oligarquías, los medios hegemónicos, porque hoy los golpes los están dando los medios. El Poder Judicial. Y el Poder Judicial. Sí, sí, ¿no? Sí. De eso se está hablando. Y fíjate, el común denominador, el tema de la corrupción en todos, en todos los países. A Evo Morales le endilgaron esto del hijo, ahora se comprobó de que fue toda una cosa armada, pero claro, ya quedó sucio y perdió el referéndum precisamente por eso. Es más o menos parecido a lo que hicieron con Aníbal Fernández acá momentos antes de las elecciones, lo mismo que hacen con Lula, con un supuesto departamento, que en fin, cosas que uno se da cuenta de que son nimiedades al lado de lo que uno conoce como corrupción, los grandes negocios de los empresarios. Claro. Corrupción es la plata que derivaron el Grupo Clarín, el HBC en su momento, que se callaron, que nadie habló. Eso es corrupción. Y el común denominador es que hablan de corrupción de algunos políticos, nunca hablan de corrupción de los empresarios. Claro, no son corruptos. Para desprestigiar a la política, de paso, no solamente a los líderes, sino a la política en general, como algo sucio, como algo, que tendremos que alejar a la juventud porque es algo pecaminoso. ¿Tendrá algo que ver con el que se vayan todos de nuevo? Claro. Claro, en definitiva, alientan eso. Esta idea de sacar de los billetes del dinero las figuras de la historia argentina y poner animales y poner otro tipo de imágenes es un rechazo hacia la política, la lectura, que no es que son sonsos, no es que son inocentes, lo hacen con una intencionalidad política, y que es precisamente sacarle el contenido político e histórico a las cosas, porque hoy que perdamos la memoria, el enfoque es al día a día, a la foto. Por eso el presidente puede decir que se tiene que terminar la violencia política, no habla del golpe como un recurso represivo para imponer un plan económico, de eso no se habla cuando se habla del golpe del 76, sino violencia política, que es una frase vacía, porque ¿qué es eso de violencia política? Vos podés entender cualquier cosa. Sí, algo que me sorprendió también de este presidente que tenemos, lamentablemente, es esos dichos de que hay que echar gente para generar trabajo. Nunca lo entendí esa frase. Bueno, lo de la pobreza cero, en la medida que vos estás echando, inflación, tarifazo, es una cosa insólita, porque parece que te hicieran un bien. Y se te ríe en la cara, a mí lo que más me duele es que se le ríe la cara a la gente. Te están echando y te dicen, pero esto te va a beneficiar, esto no. Ahora vos no te darás cuenta, porque no alcanzás a entender, pero vas a ver que con el tiempo. Y después otro dato, ¿no? Otro de sus dichos, de que el que es pobre se tiene que acostumbrar a que es pobre, ¿no? Esas cosas así, una cosa así dio a entender en la semana pasada, ¿no? Y el creo que es el ministro de Economía que dijo de que estaban retirando la basura, después de haber dicho esto de la grasa militante, se echan del trabajo 100.000 personas y son todos ñoqui. Cuando si un tipo no trabaja, si alguien no trabaja en un lugar, bueno, hay que investigarlo, y si no trabaja, si no tiene tarea, hay que dársela. Para eso está el Estado. Para eso está el Estado y los patrones, porque están echando también en los niveles privados, que son tan sonsos que hasta ahora le estaban pagando a gente que no hacía nada en las empresas. Es un cuento tan infantil que, bueno. Pero bueno, volviendo al acto, me parece que tuvo un contenido político muy importante. Y que refleja esto que se viene diciendo también, que ese 49% que votó, que no votó a Macri, tiene todavía una presencia, más allá de las traiciones, las traiciones estas circunstanciales, vamos a decirlo, de un Bossio, de un Uturbey, del gobierno anterior, que siempre ocurren estas cosas, porque cuando cambia la mano y cambia el patrón, no, pero está bueno que siempre hay empleados que se pasan para el otro lado. Pero está, ¿no?, bueno que ocurra esto, ¿no? Porque por lo menos es una forma depuración. De hacer una limpieza. Sí, digamos, ¿no? Es una verdadera limpieza de la gente que estaba allí por conveniencia. En estos momentos se demuestra ¿Quién estoy al lado, claro. A quién tengo al lado, o a quién tuve en su momento. Por ejemplo, al lado. Estaba escuchando, creo que es Carmona, uno de un funcionario del gobierno anterior que se negó a ir a la cena con Obama, porque no invitaron a... Lo dio por radio, el mensaje en Radio del Plata, lo estuve escuchando. Como no invitaron a Recalde, lo tomó como un recurso para dividir al bloque del kirchnerismo, del justicialismo, del peronismo, y entonces él fundamentó que no iba a la cena. Lo mismo que con otros argumentos hizo la diputada Donda, ¿no? Bueno, lo cierto es que... Bueno, eso hubiese servido para pasar lista también, quién fue a la cena, ¿no? Claro, sí, bueno, son los que dan quórum, los que apoyaron este... Yo lo planteaba por el Facebook... Este acuerdo con los buitres, etcétera, ¿no? Lo planteaba en estos días en el Facebook, ¿no? Así, bueno, habría que ponerse alguno de nosotros, digo, en la puerta para saber y tomar lista de quienes entran a esta maravillosa cena, ¿no? Sí, por eso ha habido ausencia. Yo digo esto, menciono lo mismo que mencionaba de la excepción en cuanto a que pasaron la marcha y la manifestación, el caso de Crónica, etcétera, porque si no uno cae en la cuenta fácil de decir que está todo perdido o que los medios en su integridad están entregados o los periodistas. Por ejemplo, estaba escuchando de que Tiempo Argentino, los trabajadores de Tiempo Argentino, hicieron una edición de 20.000 ejemplares. Uh-huh. Y las estuvieron vendiendo en la marcha, sí, sí. Que estuvo Toñetti, Víctor Hugo Morales, sí. Claro, digo, son actos de dignidad, de libertad, gritos de decir, bueno, estamos presentes, no está todo entregado, que a uno lo alientan a tener esperanza, porque además ha visto, como decíamos antes, tantos años que hemos vivido y hemos visto tantas cosas en esta Argentina siempre tan convulsionada, tan cambiante, hemos visto pasar a otros gobiernos que no le entraban balas, como es el caso de Menem, y que ganó dos presidencias con consenso, con votos, con adhesión de la gente, y sin embargo terminó como terminó. Y bueno, a De la Rúa y la propia dictadura, que parecía tierra arrasada, que produjo, por supuesto, toda la represión que conocemos, 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero si vos sacás cuenta, para la historia argentina, ¿qué significaron? Significaron del 76 hasta el 83, 7 años, no se pudo consolidar el golpe, como no se pudo consolidar ningún otro golpe, ni el de Onganía, ni el del 55... hay una reserva política, democrática en la Argentina que se hace sentir. Este no es un país fácil de conducir para nadie, ni para los sectores progresistas, pero tampoco para la derecha. Por eso me parece que el apresuramiento por tomar medidas, porque algunos se plantean... Lo que pasa es que cumplí con mucha gente, digamos, aquel que le toca gobernar este país, o cómo llega a gobernar, sí. Porque Macri no llegó solo, por no, cuenta propia, llegó gracias al Grupo Clarín, llegó gracias a los grandes economistas, digo... Sí, sí, los empresarios, los claro, grupos, la te pusimos ahí, judicial... Te pusimos ahí, ahora... Para tomar las medidas. Ah. Y entonces algunos se preguntan cómo es que, digamos, están consumiendo, gastando rápidamente su crédito político. Es que lo ponen ahí para tomar esas medidas, y entonces después le van a soltar la mano. Es decir, después lo Sí, cuando venga la reacción popular, ¿no? Claro, esto, el desprestigio, le van a soltar la mano. Hasta ahora está todo lindo. Es lo mismo que se hizo con De la Rúa. Se la está bancando la gente, no sé hasta cuándo. Sí, no nos olvidemos que ya hubo dos paros de los estatales a dos meses de gobierno. Y marchas y represión. La ciudad, o sea, que no es que está un mar aceite. Aquellos donde... que andamos por la ciudad de La Plata de lunes a viernes, toda la casa de gobierno cortada toda la semana. El miércoles el Hospital San Martín cortado, la calle 1. En fin, hay una reacción permanente y todavía, y esto recién empieza. Ay, esto, van no, dos días. 100 días, dos van, meses. 100 días van. Claro, para redondear. Me parece que lo de la marcha fue algo muy importante, y esta ida de Obama a Bariloche tiene que ver con que ya ellos observaban, adivinaban cómo iba a ser la marcha, masiva, con contenido político, y entonces retiraron la figura de este visitante para no crear más bronca, pero es un punto de acumulación y es un punto de un llamado a atención, es un punto de la gente que se encontró sí, y que saben que es posible repetir estas cosas. Se aprovechó también el momento, sí, sabiendo lo que es el momento, esta coyuntura de la gran grieta que se habla, qué sé yo, ¿por qué a Bariloche? Bueno, los acuerdos los firman y yo creo que van a venir más cosas, va a venir el Tratado de Libre Comercio, eso seguro. Algunos analistas arriesgan de que con el tema de las drogas va a haber una presencia seguramente de la DEA y Lo veníamos anunciando. Sí, y como se viene diciendo también de que la droga entra desde Bolivia, no sería extraño que utilicen a la Argentina como ariete para hostigar, cerrar la frontera con Bolivia. Obviamente que recordemos que Bolivia la echó a la DEA. Evo Morales echó a la DEA. Por eso. Que no nos extrañemos que en Salta, Jujuy, Formosa, aparezca alguna base norteamericana de la DEA. Está la censura que hay, que bueno, que hay muchas claro, cosas que no que se hoy... han publicitado los acuerdos incluso. Claro. Bueno, y los que van a venir, porque esta fue la presencia de él, pero después los acuerdos y las relaciones... Y no olvidemos el discurso de Obama, felicitando al presidente Macri. Por supuesto, el ejemplo. El ejemplo para la región. Exacto. Ojo con eso, ¿eh? Y bueno... Ejemplo para la región, digo. Sí. O sea, les está diciendo que eso es lo que queremos en los otros países. No me extrañaría que Argentina salga de UNASUR, por ejemplo. Y la idea es debilitar al BRICS. Por eso están trabajando en Brasil también, porque si se cae Brasil... ¿Hay una forma de romper el BRICS en esta región? Sería un golpe tremendo. En fin, es un trabajo combinado contra la presencia rusa, contra la presencia china en Latinoamérica y en todo el mapa político mundial, ¿no? Este juego de ajedrez en Latinoamérica que otra vez están volviendo. Lo que pasa es que están haciendo números también, porque de Medio Oriente están trayendo muertos, digamos, más allá de que se traen el petróleo, pero que les cuesta ese petróleo. Sí, sí. Y acá lo tienen en Venezuela. Y además después se les crea una situación que no la controlan, como en Irak, como en Libia. Porque voltearon los gobiernos, pero después sí. Claro, hay que mantenerse. Hay que mantenerse, están grupos armados que tienen su propio negocio y que no responden a los intereses de las potencias, claro, ¿no? Este fenómeno de los refugiados, que tiene que ver también con esos estragos que han hecho en África, en Asia, las grandes potencias occidentales, ¿no? Dicho esto entre comillas. En fin, el mapa mundial se reconfigura permanentemente, tiene un movimiento que siempre lo decimos, supera la capacidad de análisis de cualquier persona, ¿no? Todos los días tenés una novedad. Y acá en Latinoamérica, bueno, está la inestabilidad, después vamos a hablar, pero está la inestabilidad del gobierno brasileño, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ocurre, el hostigamiento para con Evo Morales, en fin. Realmente una época muy convulsionada y Latinoamérica, que era de alguna manera, como se decía, un continente de paz, y parecía que teníamos gobiernos progresistas por muchos años, la cosa está cambiando, ¿no? Y no precisamente para bien. La derecha internacional se está haciendo presente, digamos, ¿no? Y bueno, tenemos que desde este lado reagruparnos. Y bien, de esta manera comenzamos entonces el programa de SOS Señal de Radio de hoy, aquí por la Radio del Sur. Nuestro correo electrónico sosradio@gmail.com y estamos en el Facebook como SOS Señal de Radio. Ahora sí, señor operador, disponga del aire. Seguimos en SOS Señal de Radio, recorriendo nuestra Latinoamérica, y nos vamos ahora a Honduras. Ya la semana pasada estuvimos tratando el tema de la compañera Berta Cáceres, el cruel asesinato y cobarde asesinato de esta luchadora por los pueblos originarios y los derechos humanos allí en Honduras. Y ahora estamos con Gerardo Torres Zelaya, él pertenece al equipo de comunicación de Libre, para charlar también de este tema, de cómo lo vivieron ellos desde Libre, el asesinato de Berta Cáceres, y un poco también de la actualidad de Honduras. Así que, Gerardo, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Gracias, Gustavo, un placer. Gracias por invitarnos. Saludos a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en Argentina, en América Latina y en todo el mundo, donde pueden captar esta entrevista. Todavía en Honduras no se termina de salir un poco del impacto del asesinato de Berta Cáceres. Ya han pasado, bueno, 20 días desde que fue asesinada. Justamente era el segundo día de una jornada regional en la que los compañeros del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, realizaba una jornada para capacitarse en la creación de fuentes de producción de energía, pero no desde las transnacionales, sino desde la iniciativa de los compañeros y de las compañeras, ¿no? De cómo poder hacer proyectos que fueran sostenibles con el ambiente, que fueran respetuosos a la cultura de las comunidades, al pueblo lenca. Y en esa etapa estaban. Berta Cáceres había ella encaminado una lucha de muchos años en contra de estas transnacionales en la defensa del río Hualcarque, que se encuentra en la zona sur oeste de Honduras. El río Hualcarque es uno de los más caudalosos de la región centroamericana y es la columna vertebral y fuente de vida de la cultura lenca, que es una de las culturas más antiguas de la región y probablemente la más predominante en Honduras, junto con las poblaciones afrodescendientes como la Garífuna y la Miskito. Hay otros pueblos étnicos, pero digamos que el pueblo lenca es el más fuerte, el más grande, es el heredero del cacique Lempira, que es nuestro único indígena reconocido como padre de la patria, como prócer, lastimosamente, a pesar de que han habido otros. Y bueno, en eso estaba el COPIN. El COPIN estaba empezando una nueva etapa en esta lucha, una etapa no solamente de protestar, sino una etapa de proponer, y eso lo volvía peligroso. Además que Berta ya se había vuelto muy peligrosa para el interés transnacional al ser la ganadora en el año 2015 del premio Goldman, que es el más alto reconocimiento que se le da a los luchadores por el ambiente en el mundo. A nosotros nos sorprendió. Berta era de esas personas que se consideraban intocables por su perfil, que a pesar de tener más de 200 compañeros y compañeras asesinadas desde el golpe de Estado, dirigentes políticos de todas partes del país, nunca el régimen, este régimen de tiranía y de violencia, se había atrevido a tocar a un perfil tan grande como el de Berta, que es tan grande como que tocaran a Celaya, tan grande como que tocaran a Juan Barahona, a Miriam Miranda, que es la dirigente de los Garífunas, y a otros dirigentes que son, digamos, que la cabeza que ha dirigido este movimiento popular y este movimiento de resistencia durante estos años. El asesinato de Berta creo que se enfocaba a dos cosas. Uno, a parar la articulación de los pueblos indígenas en el tema de la producción propia de energía. Y dos, para atemorizar a toda la militancia y decir que, bueno, si podían tocar a Berta, todos los demás estábamos completamente vulnerables. Sí, porque... Lo que lograron fue lo contrario. Lo que lograron fue limar las diferencias que habían al interno del movimiento, al interno del partido, limar las diferencias que habían tal vez entre aquellos que le apostamos más a la construcción de un partido político electoral y quienes prefieren quedarse solamente en el movimiento social, y acercarnos y recordar aquellos días, aquellos años del golpe de Estado 2009, 2010 y 2011, en el que éramos una sola fuerza articulada dentro de la resistencia popular. Y el asesinato de Berta lo que ha venido es a levantar nuevamente ese sentimiento de lucha, ese sentimiento de valentía que nos hizo ganarnos el reconocimiento internacional, que se había un poco diluido por esas diferencias que se dan normalmente en espacios de lucha de izquierda. Unificó más a los organismos, ¿no? A los organismos, a las organizaciones sociales, ¿no? El tema del asesinato de Berta. En vez de intimidar, digo, dio otro coletazo, ¿no? No, claro, nos levantó a todos, nos articuló a todos, nos recordó la importancia que es la defensa de los territorios, la importancia que es la defensa del agua, la importancia que es la defensa de lo que es nuestro. No solamente el cálculo político, que también es necesario, pero también llenó de esa energía que era Berta Cáceres al movimiento popular. Hoy no han parado las actividades desde el asesinato de Berta. Han habido manifestaciones, tomas de carreteras, tomas de universidades, actos políticos, actos culturales. Todos los días en Honduras ha habido actividades, y también han habido actividades a nivel mundial reconociendo el papel de Berta. Se creó hace un fin de semana, la semana pasada, se creó el espacio de articulación del movimiento popular y político Berta Cáceres, que es otra vez el espacio donde pues todos los sectores estamos unidos, estamos articulándonos para luchar, en primera instancia para exigir justicia en el caso de Berta, exigir que no haya impunidad para los agresores, para los asesinos, pero también, una vez articulados en eso, para retomar todas las luchas que son las mismas luchas de todos, articuladas con una sola fuerza para enfrentar a este régimen, pues que ya vimos que además de corrupto y además de dedicarse al saqueo de los bienes públicos, es asesino, es torturador y tiene el menor consideración por la dignidad humana y puede asesinar a gente como asesinado a Berta Cáceres y como asesinan al diario en este país la gente que solo por tener escasos recursos o por luchar por su tierra o luchar por lo que es la herencia de sus hijos, la están asesinando. Lo de Berta es noticia en el mundo por la trascendencia de lo que es Berta, pero en Honduras el asesinato de dirigentes y de militantes y de gente que pide algo de derechos es una cosa de todos los días. Sí. ¿Qué se dice del gobierno con respecto a lo de Berta? ¿Qué respuesta hubo? Bueno, el gobierno dice que está investigando, pero... Bueno, Berta tenía medidas cautelares dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, cuando la asesinaron no había una sola patrulla cerca de donde la asesinaron. O sea, el Estado de Honduras se había comprometido a nivel internacional de proteger la vida de Berta Cáceres. Y el día que la asesinaron, pues no estaba ahí, no hizo nada. Estaba solo. Y bueno... la dejaron sola, ¿no? Sí, la dejaron sola para que la mataran. Sí. Hay un testigo, que es Gustavo Castro, y este Gustavo, que es un ciudadano mexicano, que era justamente el que venía a dar el taller este que te digo de las nuevas formas de producción de energía desde las comunidades, estaba presente porque se estaba quedando en la casa de Berta, y le pegaron un balazo, que le dieron por muerto. Él por suerte pudo sobrevivir, esos cálculos no estaban dentro de lo que ellos tenían planificado. Y Gustavo, siendo víctima, siendo el principal testigo que identificó personas, ha sido sometido a horas y horas de interrogamientos, en el que solo le ponen fotos de miembros del COPIN pidiéndole que identifique armadas o vinculados a las empresas transnacionales que explotan el río Hualcarque. Lo que Gustavo, después de dar su testimonio, pretendió salir del país, el gobierno de Honduras le prohibió la salida del país, ha llegado incluso a querer dar a entender de que Gustavo pudo tener algo que ver con el asesinato de Berta, o que el asesinato de Berta fue un acto pasional, cosa que está descartada, porque Gustavo es amigo del COPIN desde hace 16 años, es amigo de Salvador Zúñiga, que es el padre de los hijos de Berta, es amigo, era amigo de Berta, es amigo de la familia de ella, pero en una acción malintencionada han querido desviar o menospreciar la importancia del testimonio de Gustavo. Él, afortunadamente, ya tiene el respaldo de la Embajada de México, él se está quedando en la Embajada de México acá en Tegucigalpa con la protección de ellos, siempre intentando salir, regresar a su país, donde está su familia, su trabajo, y etcétera. Pero el gobierno de Honduras, como siempre, criminaliza a las víctimas. Él persigue a las víctimas como que fuera culpa de la gente que la maten, ¿no? Prácticamente lo que la policía dijo es que Berta era responsable de lo que le pasó, porque no había notificado un cambio de domicilio, cosa que es ridícula. Intibucá es un pueblo pequeño donde hay 2.000 personas, que no vas a moverte de una casa a otra sin que todo el mundo se dé cuenta. Entonces, todo ese tipo de acciones, la persecución a Gustavo Castro, la criminalización de Berta, incluso la falta de cumplir las medidas cautelares, dan a crear una sensación de que el Estado de Honduras es responsable indirectamente de todo lo que está pasando. No hay pruebas, digamos, como para acusarlo directamente. Al parecer, el testimonio de Gustavo podría identificar al menos un... Uh-huh. El Estado de Honduras no ha sido la actitud de un Estado preocupado por esclarecer esto, no ha sido la actitud de un Estado preocupado por la justicia, más bien ha sido la actitud de un Estado que quiere ocultar las cosas, que pretende mantener en impunidad el asesinato de una figura tan importante como el de la... Desde ya, Gerardo, un placer hablar contigo. Bueno, estaremos molestándote más adelante sobre este tema y otros tantos que hacen a la actualidad de Honduras, Dale, Gustavo, estamos a la orden. Para nosotros es muy importante poder llegar a través de este medio a más compañeros y compañeras. Así como te digo, el asesinato de Berta nos ha permitido articular esfuerzos aquí en Honduras. Ojalá que también nos permita articular esfuerzos a nivel regional para mantener esta lucha por la patria grande y por los recursos y por la vida que es lo que tenemos y que no nos podemos dejar arrebatar por nadie. Por suerte, este proyecto comunicacional se esparce por varios países de nuestra Latinoamérica. Muchos toman la señal de la radio, otros enviamos nuestro programa grabado. Así que estamos presentes en Venezuela, estamos presentes en México, estamos presentes en Cuba, estamos presentes en la República Argentina, estamos presentes en el Uruguay. Así que bueno, por suerte el mensaje va dispersándose. Así que, Gerardo, un placer y estamos en contacto. Un abrazo, compañero, saludos. Bien, algunas dificultades a lo último de la charla. Estábamos con Gerardo Torres Zelaya, él pertenece al equipo de comunicación de Libre, y charló con nosotros aquí en SOS Señal de Radio. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. seguimos recorriendo nuestra Latinoamérica en SOS Señal de Radio, y como lo venimos haciendo en nuestro programa, estamos en Honduras, porque venimos hablando de este cruel asesinato de esta luchadora y defensora de los derechos humanos y de los pueblos originarios, como es Berta Cáceres, porque Berta no nos dejó, está presente entre nosotros. Para eso estamos charlando con una periodista, una colega allí en Honduras. Ella es Gilda Silvertrucci, si no pronuncio mal. Y bueno, la idea es un poco tener más conocimiento de lo que fue esta noticia de Berta Cáceres. Gilda, ¿qué tal? Buenos días. Gustavo Peseta te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas. Un saludo también para SOS Señal de Radio y para todos los oyentes a nivel latinoamericano. Un gusto estar con ustedes este día. Bien, bueno, contanos. ¿Quién es Berta para los hondureños? Bueno, Berta Cáceres es una mujer insigne en la lucha y en la defensa de los pueblos indígenas en Honduras, una mujer que inició esta jornada de trabajo junto a su ex esposo, su compañero de hogar, Salvador Zúñiga, desde los años 90, y que mucho antes de eso también había estado como joven defensora y luchadora social en algunos movimientos a nivel de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Berta Cáceres es una mujer insigne de la lucha por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Honduras, por la lucha en la defensa del ambiente, una mujer que ha dejado huella a lo largo de su vida en nuestro país, y en especial entre su pueblo y entre los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras. Verdaderamente una luchadora, una mujer en mayúscula, nosotros veníamos recalcando eso, ¿no? Y que hablando también con diferentes personalidades en Honduras, se hacía difícil en el momento que ocurrió o que salía esa información de creer que había pasado, ¿no? Porque uno podía, nos decían algunos colegas tuyos de allí de Honduras, que uno podía enterarse diariamente de todos los asesinatos que venían ocurriendo en Honduras, o persecuciones, o secuestros, pero esta noticia de que asesinaron a Berta Cáceres era muy muy poco creíble, ¿no? Así es, Gustavo, incluso para uno que ha dado cobertura a toda la temática social en el país, a mí aún me resulta muy difícil creer, por ejemplo, cuando voy a las movilizaciones y la gente va con fotografías, con imágenes, pancartas, con el rostro de Berta Cáceres, todavía es duro de asimilar esta noticia de su asesinato, puesto que sabemos a veces que hay amenazas, que hay persecución, pero nunca creemos o no estamos tan listos como para recibir una información de ese tipo. A mí me costó, yo recibí esta noticia en la madrugada después de que ella fue asesinada y estuve prácticamente una hora en shock tratando de asimilar qué era lo que había sucedido con Berta esa noche. Sí, muchos, ¿no? Estábamos de este lado también tratando de corroborar la información, porque nos llegaba esa noticia y no nos podíamos creer. En particular me pasó de que 3 días antes de esto habíamos charlado con Berta y habíamos arreglado porque queríamos hacer un programa especial con respecto a lo del golpe de Estado de Manuel Zelaya Rosales, y bueno, queríamos tener la voz de Berta con respecto a esos momentos, cómo se vivió el tema del golpe. Y bueno, habíamos quedado que sí, que no íbamos a poner un día y una fecha para tener esa charla, y fue 3 días antes de eso, entonces medio que también quedamos descolocados de este lado, ¿no? Así es, muy difícil de creer todavía, de asimilarlo, ver cómo acabaron de una forma tan cruel, de una forma tan inhumana con la vida de Berta Cáceres, una mujer que fue pacifista todo el tiempo, ¿no? Que estuvo ahí solidarizándose con toda causa social, con toda lucha de nuestros pueblos. Una mujer sencilla completamente, Gustavo, todos los que la llegamos a conocer sabemos de esa sencillez, de ese trato tan humano que tenía Berta Cáceres, pero que a la vez se hacía acompañar ese rostro angelical, esa sonrisa de Berta con esa fuerza de carácter que tenía, y al defender esa convicción también de que prevaleciera el territorio ancestral de su pueblo, del pueblo lenca y de todos los otros 8 pueblos indígenas de Honduras y los afrodescendientes. Sí, qué bueno, ¿no? Tenía esa particular característica, Berta, ¿no? De no olvidar sus raíces, ¿no? Y el compromiso que tomó desde su lugar como defensora de los pueblos originarios, de derechos humanos, en no olvidar de dónde uno viene, ¿no? Qué importante esa historia, ¿no? Seguramente la iremos conociendo más en el transcurso del tiempo, porque son difíciles de olvidar estas personas, y creo que como arrancamos, para nosotros todavía está presente, presente por su lucha, tanto en la defensa de los derechos humanos y obviamente de sus pueblos originarios, ¿no? Así que para nosotros fue un golpe muy muy duro, muy bajo, sabiendo todo lo que está pasando en Honduras, ¿no? Ponernos en contexto, ¿cómo está la situación actual allí en Honduras? Bueno, mira, hay bastante confusión y, como era de esperarse, prácticamente sin conocer mucho la justicia, ya uno preliminarmente ya sabe que vas a establecer la idea de que el gobierno va a tratar de vincular el asesinato de una líder de la capacidad de Berta con un conflicto personal, con un conflicto emocional, incluso con una situación de crisis dentro de su organización. Ya prácticamente eso era lo que se veía venir, que es lo que está pasando en este momento. Únicamente hay pocas líneas de investigación que supuestamente está abordando las autoridades del Ministerio Público. Una de ellas es tratar de vincular a un crimen pasional, como le llaman ellos. La otra línea de investigación es despejar que no hayan existido conflictos internos, celos profesionales, algún divisionismo dentro del COPIN que le haya generado también este tipo de situaciones a Berta, y el otro incluso una situación personal dentro de su familia. Son las tres líneas de investigación que tiene el Ministerio Público y que lo ha denunciado una comisión internacional que estuvo de visita hace poco en nuestro país. No hay, lamentablemente, y es de esperarse también, no hay investigaciones sobre los dueños de o representantes de la empresa DESA, que era contra la que luchaba Berta Cáceres, porque ellos eran quienes estaban construyendo la hidroeléctrica, claro, con la venia del gobierno. Tampoco hay líneas de investigación hacia algunos funcionarios públicos que en algún momento virtieron amenazas directas e indirectas sobre la vida de Berta Cáceres, que la acusaron de ser una destructora de propiedad privada, de generar conflictos. Incluso el mismo cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado público en una homilía diciéndole a la gente que no se agrupara en el Consejo Cívico de Organizaciones de Pueblos Indígenas, el COPIN, y tenía todo ese tipo de ataques, Berta, por parte del gobierno, de la misma iglesia, del sector privado, pero no hay línea de investigación sobre este tipo de gente. De eso no se habla, diríamos aquí, lamentablemente. Bueno, desde ya agradecemos este contacto, Gilda. Verdaderamente para nosotros era importante tenerte, porque bueno, nosotros veíamos por las redes sociales que en ese momento estabas muy preocupada con lo que estaba pasando, bueno, y queríamos tener tu voz y tu historia con respecto a lo que fue y a lo que le había acontecido a Berta. Así que te agradecemos que nos hayas atendido, y bueno, y seguramente más adelante estaremos en contacto. Claro que sí, estamos a la orden para ustedes, Gustavo, y para seguir dando a conocer toda esta situación de injusticia que sucede en Honduras. Una causa que todavía tiene muchas dudas y que no se puede quedar impune como tantos asesinatos en nuestro país. Gustavo, gracias a ustedes por esta oportunidad, de verdad. Gracias a vos por atendernos y bueno, seguimos conectados. Un abrazo. Gracias, Gustavo. Bien, pasaba Gilda Silvestruzzi charlando con nosotros en SOS Señal de Radio sobre el tema de Berta Cáceres, un tema que estaremos siguiendo más adelante. Nosotros ahora nos comenzamos a despedir. Quien les habla, Gustavo Daniel Peseta, y que junto al profesor, el licenciado Carlos Santiago, los hemos acompañado en este programa de hoy. Agradecemos como siempre a la dirección de la Radio del Sur por mantenernos en la programación, al cuerpo de producción y obviamente a nuestros compañeros operadores, que si no es por ellos nos estaríamos al aire. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Chao, hasta la semana que viene. Y como es lógico,